Muy bien, de manera especial vamos a hablar hoy a los new members, a los miembros nuevos, porque ellos necesitan un sermoncito, ¿o no? Sí, claro que sí, no importa lo que ustedes digan. Ahora que aquellos que se bautizan, esta es norma aquí en la iglesia, tenemos ahí, hay a veces diferentes formas de hacerlo. Una vez recuerdo alguien me preguntó, ¿por qué en la iglesia de ustedes, la persona que recibió al Señor por Salvador, por qué no participa de la cena sino recién después del bautismo? Bueno, muy sencilla la respuesta. Para cualquier pastor o predicador bíblico es muy fácil contestar preguntas bíblicas, porque en la Biblia está la respuesta. El problema no es que si está o no, el problema es que yo sepa dónde está y que lo crea. Y la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando leemos sobre el asunto bautismo y la cena del Señor, notamos que nunca, nunca aquellos que fueron salvos tenían comunión con la iglesia hasta tanto eran bautizados, con la diferencia que allí eran bautizados inmediatamente. Nosotros no hacemos esto. Hay iglesias que lo hacen y ojalá pudiéramos, pero es difícil. Sería mucho el gasto de agua, que siempre también cuesta, y problemático en otros aspectos también, ya de carácter, práctico. Ahora, lo que ustedes, los que forman, creo que eran como 14, entiendo yo, o 15. Bueno, ¿eh? 16. En total, bueno, entonces está muy bien. Lo que deben saber es decidir qué clase de cristiano será. Ustedes saben que hay, yo no digo que hay aquí cristianos fabricados en China, pero hay productos chinos que nadie quiere y no puede conseguir otra cosa. Y en ese sentido, de productos que no sirven, también hay productos en el sentido espiritual de cristianos que poco y nada sirven, ni para ellos mismos ni para otros. Tal vez, por ejemplo, usted decide ser un cristiano cometa. ¿Qué es eso? Bueno, para los que son muy jóvenes no vieron, pero hace algunos años, cada tantos años, aparece un cometa. Recuerdo que hace por ahí, en 1940 y tanto, principios de 50, había un cometa que aparecía siempre al oeste. Y por días y días. Eso los astrónomos saben mejor que yo. Así que, pero el cristiano cometa es aquel que de repente desaparece. Digo, por primera vez viene. No, si yo soy de acá de la iglesia. Pero como no lo vi hace 3-4 meses, entonces, y el cometa cada tantos años. También puede ser cristiano dominguero. Ese es más fácil. Tiene que ver con el día domingo, que el domingo es cristiano, totalmente. Usted le mira de lado, cristiano. Lo ve de frente, cristiano. Lo ve desde arriba, cristiano. Por todas partes, por donde lo huele, le oye hablar, cristiano, pero solo el domingo. Y luego, cuando salen de acá, todo cambia. Así ellos entendieron. Y el cristiano que yo llamo que me importa. Otro cristiano es el tipo que me importa. ¿A mí qué me importa? Ay, ¿no tienen dinero? Ah, que se arregle. Otros tienen, yo no tengo, yo soy pobre. El cristiano que me importa. Luego, el cristiano carnal. No es el que come mucha carne. Ese es otro problema. Pero el cristiano carnal es aquel cristiano que no tiene vida espiritual, que es como el mundano. Y Pablo habla de ellos. Fíjese, por ejemplo, permítame leerle, y aquellos que tienen Biblia consigo, mejor que también lo vean para que se den cuenta que yo no estoy inventando esto. Fue el apóstol Pablo el que fue inspirado. Dice así, capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esos nunca crecen. Usted se imagina, un día yo quiero hacer eso. No sé si me va a salir llamar a hermanos como hermano Aguada, hermano Gilberto, hermano Oscar, para que se pongan pantalones cortos y jueguen aquí con autitos. Y viene Sixto y filma todo esto para ilustrar el niño espiritual que nunca crece, siempre como niño. Entonces el hermano Aguada le estira a Oscar y le dice: dame, dame ese. Y está el autito de juguete y todo. ¿Tú cómo hacen los chicos? Y bueno, y son, en el sentido espiritual, son hermanos, tal como dice Pablo: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Ve cómo anda el bebé siempre? Con su botellita. Él no va a cortar un pedazo de carne y comer porque no puede, pero la botella con leche sí. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres, es decir, como los mundanos. Porque diciendo al uno: yo ciertamente soy de Pablo, sí, yo, mi ídolo es Pablo. Y el otro: yo soy de Apolos, mi ídolo es Apolos, Pablo no sirve. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió, a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Una vez que un cristiano pone la vista en una persona, se va a decepcionar y nunca va a crecer. ¿Saben por qué? Porque la persona le va a fallar. Hay que mirar a Cristo. O sea, ¿cómo mirar a Cristo? ¿Un cuadro del supuesto Cristo? No, eso no es, es idolatría. Mirar a Cristo es leer su palabra y ver en la palabra de Dios cómo debe ser un cristiano, cómo debe vivir. Luego está el cristiano enano. Ahora, ustedes saben lo que es un enano. Es una persona que nunca creció. Pobrecitos, no son completos, no crecieron. Yo no tengo un término científico más que eso, que todos conocen. Con un enano usted no puede trabajar mucho. Imagínense usted un ejército de enanos. No sirve. Entonces, con la diferencia que el enano nace sin su consentimiento. Él no quería ser enano. Algún problema genético había y él resultó ser enano. Yo ya he visto matrimonios de enanos, literalmente hablando, y todo, familia de enanos y enanos individuales. Pero eso él no decide, es fuerza mayor. Él no quería tal vez ser enano, pero es. En cambio, ustedes, los que hoy se unieron a la iglesia, pueden, sin formalizar eso, al verlos de aquí, dentro de algunos meses o a pocos años, se verá que fulano de tal, que se bautizó el día tal, que recibió a Cristo días antes o meses antes o lo que fuera, decidió ser enano. Esa persona no concurre a los servicios de la iglesia, no le importa mucho en ningún aspecto. Después está el cristiano mundano. Vive exactamente igual como los mundanos. Y dice: no, yo ya ahora no creo como antes. Yo creo que nadie puede decir yo tengo toda la verdad. Cambian. Porque fue siempre, yo no digo que no son salvos o que no recibieron a Cristo. Hubiera sido muy bueno que cambiaran totalmente, pero desearon más o menos coquetear con el mundo. No digo que tampoco que están metidos en drogas o en otros vicios. Luego está el cristiano pródigo, como el hijo pródigo. Cristiano que desaparece, se desprende de los hermanos y nadie sabe por dónde anda. Y después de algún tiempo: ¿usted recuerda a fulano de tal? Sí, aquí está la foto. Hace 5 años que no lo veo. Y está la foto y lo reconoce. Bueno, el hijo pródigo se había ido lejos y había malgastado todo su dinero y después volvió. Con la diferencia que los cristianos pródigos generalmente no vuelven. Hasta cuando alguien se entere y dice: falleció fulano. ¿Le suena conocido ese nombre? No. No, si usted lo bautizó. Ah, entonces, ahí recién nos enteramos. O, algún tiempo después vuelve. Cuando se bautizó era hombre joven, tenía chicos, ahora ya es abuelo, porque su salida como hijo pródigo tomó mucho tiempo, hasta que decidió dejar de ser pródigo. Pero también puede ser un cristiano activo, cristiano vestido de santidad, cristiano cambiado en todo sentido. Su registro de voz va a ser el mismo, su estatura probablemente, si se bautizó siendo ya adulto, va a ser el mismo, pero su vida habrá cambiado. Y hay muchos que cambian tan completamente que uno dice, no es la misma persona. Y claro que no es la misma persona. Antes era hijo de Satanás, ahora es hijo de Dios. Se zafó de las garras del enemigo y obtuvo ese nuevo nacimiento. Luego está el cristiano servicial. Está siempre para servir. Y uno le llama a cualquier hora. Está muy bien, aquí estamos. ¿En qué puedo servirle? ¿Qué puedo hacer? No es qué pueden hacer por mí, qué puedo hacer yo. Porque sabe que en el servicio del Señor se necesita ayuda. Y ellos se ofrecen. Nunca olvide, usted fue salvo por la fe en Cristo. El día que alguien le presentó el Evangelio, o usted escuchando la radio o leyendo la Biblia, se dio cuenta que estaba en el error. Ese fue el día que usted fue salvo. Usted nunca podrá dejar de ser salvo. ¿No? No. Como es trabajo del Señor y no suyo, el Señor es el que le salvó. Él murió por usted clavado de una cruz. Ya va al tercer milenio de cuando eso ocurrió. Y usted simplemente recibió por la fe a Él como su Salvador. Usted siempre es salvo. Usted no necesita ninguna otra experiencia para probar, por ejemplo, que tiene el Espíritu Santo. Acuérdese, vendrán muchos que le dirán, ah, ¿es usted cristiano? Sí. ¿Y usted tiene la plenitud del Espíritu Santo? Usted dirá, ¿qué es eso? Claro, porque alguien tal vez le dijo que en el momento de recibir a Cristo, usted recibe la plenitud del Espíritu Santo, pero usted se olvidó. Pero alguien vendrá y dirá, no, usted tiene que tener otra experiencia. Una experiencia que le va a hacer rodar por el piso, usted tiene que ladrar. No, pero eso es para el perro. No, pero usted va a tener que tener una experiencia que le hará ladrar. O usted tiene que cacarear. No, pero eso es para las gallinas. No. Usted tiene que silbar. Bueno, eso no tengo. Eso es, no es problema. Pero usted tiene que silbar como tipo así, como la serpiente. No sé cómo silba la serpiente. No se preocupe, usted va a silbar. Va a pasar algo así. Y usted tiene que hablar algo, que nadie va a entender nada. Pero no se preocupe, es una experiencia que le va a gustar tanto. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, venga acá, yo voy a ver, y le pone las manos, después le empuja con estos dos dedos, y usted cae y comienza a rodar por el piso. Recuerde que eso es muy serio. No busque lo que la Biblia no dice que debemos buscar. Tanto la salvación como el Espíritu Santo es regalo. ¿Alguna vez alguien llegó a su casa y le trajo un paquete? Bien hecho, bien embalado, un regalo. Se le ocurrió, le llamó, se abrió la puerta y se encontró con ese paquete. Y él le dice, mire, ese es su regalo, pero usted tiene que tener una experiencia. Permítame entrar en su casa y usted va a tener, ¿cómo es la experiencia? Usted va a tener que caer al piso, su esposa está por ahí cocinando en la cocina, y usted, grande como es, como este hermano acá, y usted comienza a escucharle. ¿Y qué es eso? Bueno, ¿usted alguna vez fue bautizado con el Espíritu Santo? Y usted dice, Bueno, yo entiendo que cuando recibí al Señor, recibí como obsequio tanto la salvación como el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo eso? ¿De qué iglesia? Bíblica misionera. ¡Ah! ¿Dónde fue a meterse usted? Y usted dirá, bueno, ¿hice mal? No, si usted, ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Usted tiene que recibir. ¿Y eso que hay que ir otra vez al agua? No, así en seco. Usted va a tener una experiencia y usted va a balbucear algo. Pero ¿cómo yo sabré que tengo el Espíritu Santo? No se preocupe. Usted va a hablar en lengua. Va a salir algo así como arasta, patasta, para patasta, futel, futel, futel, algo así. Y cuando salga eso, usted se va a sentir muy bien. Cuídese mucho de eso que dice que sentirse bien. Sentarse bien es una cosa, sentirse bien es otra cosa. Si usted no puede sentirse bien por recibir a Jesucristo por Salvador y necesita una inyección de una fuerte dosis de superstición, aunque lleve el título de Espíritu Santo, no crea eso. Entonces hay algo que usted tiene que saber, no experimentar, tiene que saber. Tiene que saber, por ejemplo, lo que dice la Biblia en cuanto al Espíritu Santo, que usted recibió el Espíritu Santo en el momento. Usted sabe que cuando el Señor Jesús habló con sus discípulos, dice, sin mí nada podéis hacer. Y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo. Y ellos no fueron. Y ellos recibieron una experiencia única. Nunca más esa experiencia tiene que repetirse. Porque el Espíritu Santo descendió y ellos todos recibieron el Espíritu Santo. Porque obedecieron al Señor y se quedaron allí en Jerusalén. Y otros luego recibieron la palabra. Pedro predicó. También ellos fueron salvos, reconocidos ya como salvos. Ya no era necesario hablar mucho acerca del Espíritu Santo porque era un hecho que el Espíritu Santo había venido y los había llenado de su poder. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice, en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Es decir, él prometió el Espíritu. Ahora, pero yo no sabía eso, no importa. Eso ocurrió. Los efesios, muchos de ellos tampoco sabían. Pablo tenía que escribirles y decirles lo que ellos habían recibido. Y no solamente recibieron como una entrega inicial el Espíritu Santo, sino que fueron sellados con el Espíritu Santo. Ahora, si usted sella algo, un libro, ¿qué sello pone allí? Usted pone su nombre, que es suyo es. El Espíritu Santo selló nuestras vidas como vidas que pertenecen al Señor. Es tan cierto esto que parece que a los efesios les costó un poco y ellos no sabían exactamente cómo es que se vive la vida cristiana. La vida mundana no había problema. Ellos iban de un kiosco a otro, ellos iban a esos cabarets que hay por ahí, a cualquier lugar. Se divertían, se emborrachaban, borrachos cantaban y todas esas cosas. Incluso manejaban, Dios nos libre encontrarse con uno de ellos. Pero ellos no sabían nada cómo hay que vivir. Entonces, cuando llegaron a ser cristianos, allá en Éfeso, que eran gentiles, no eran judíos. Ah, entonces quiere decir que hay un cierto tipo de vida que yo tengo que vivir, ya que soy cristiano, ¿sí? Y escuchen esto, lo que Pablo les dice. Les habla como a niños. En el capítulo 4 de Efesios, desde el versículo 22... En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuál es ese viejo hombre? La vida mundana. ¿Cómo uno se despoja de ese hombre? Deja de vivir como mundano porque ya no es más mundano. Pero es algo que uno tiene que hacer. Uno tiene que dejar eso. Eso puede hacer. renovaos en el espíritu de vuestra mente, es decir, cambien su manera de pensar, no piensen como pensaban antes. Antes, por ejemplo, si alguien les, por ejemplo, le molestaba, en alguna forma usted dice, ya le voy a pagar. No, ahora no. Yo tengo que despojarme de esa mi manera vieja de pensar. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, los efesios decían, ¿cómo puedo hacer esto? Pablo sigue. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Así que, ¿a cuántos de ustedes le gusta mentir? No, vamos a cambiar. ¿Cuántos alguna vez han mentido? ¿Tú mientes a veces, no? ¿No? ¿Nunca? Le voy a preguntar a Sixto. No le diga que yo te pregunté. Yo conozco a tu mamá también. Entonces, tú no eres nada de Sixto. ¿Mm? ¿Laurindo? ¿Sobrino? Ah, bueno. Igual Sixto sabe mucho, conoce a su sobrino, ¿verdad? ¿Él es buen tío? ¿Qué? A veces. Bueno. Ahí está. Los chicos también mienten. Ay, cómo yo, cuando me acuerdo de mi caso. Ay. Y ahora otra vez con su caso, sí. Me gustaba la nata de la leche. ¿Saben lo que es la nata? Cuando usted hierve la leche y encima está así amarillo, uno puede llevar con la mano. Y es exactamente lo que yo hacía. Y una hermana mía, que hoy vive allá en Lodi, en California, era bebé y tomaba leche. Y mi mamá, acostumbrada, teniendo tantos hijos, decía, qué raro que está enferma. Y la leche no tiene nata. Y ella ya sabía, si la leche no tiene nata, es porque yo había comido. Ella, si no tiene nata, después está enferma la vaca. Y dar leche de una vaca que está enferma a una criatura, bebé, era como para matarla. Entonces un día estuvimos almorzando, había dos camadas de los mayores, como éramos tantos hijos, que yo ya ni saco la cuenta, ahora con la computadora no hay problema. Entonces estaban en la mesa grande y estaban hablando sobre el problema de la nata y de la leche y de la enfermedad de la chiquita. Y yo comiendo allá con otros más chicos, yo era el mayor de los más chicos. Y debe ser Juan, y mencionaban, debe ser Juan, debe ser Pedro, debe ser... Todos los nombres que ustedes piensan, allá había, porque había 15 hermanos. Entonces, bueno, y alguien mencionó a mí, yo pensé, qué tontería, yo me voy a meter en eso. Y era justamente lo que hacía, levantaba la tapa de la cacerola, siempre que nadie estuviera, llevaba y... ¡Ay, qué bien que me sentía! Y bueno, ellos hablaron, no se supo quién era. Esa misma tarde, voy otra vez porque ya me estiraba algo. Y como había aprendido a mentir, abro ahí, y mi mamá abre la puerta llena de ropa seca para planchar. Viene y ya encuentra. Yo no sabía qué hacer, si meter adentro o poner otra vez allá. ¡Ah! Metí adentro. Nunca olvido eso. El Señor me estaba enseñando de quién te vas a esconder. No necesitaba ni el Salmo 139, que de Dios no se puede uno esconder. Era mi mamá la que vino y vio. Por eso yo sé que los chicos... Ah, ¿y qué edad tenía, pastor? Oh, creo que tenía como 10 años. Ya la nata sabía gustarla. Ahora por el colesterol, menos mal que aproveché antes, claro, no digo que estaba bien, porque ahora por el colesterol ya no lo hago más, aunque hay toda la nata que quiero. Otra recomendación, Pablo les dice, ¿cómo deshacerse de esa vieja naturaleza? Airaos, pero no pequéis. ¿Desenoja alguna vez? ¿Los chicos se enojan? Sí. Todos se enojan. Todos nos enojamos. Una cosa es enojarse y otra vez es enojarse pecando. ¿Y cómo no pecar? Bueno, aquí dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, si se va a enojar por unos minutos o unas horas, está bien. Pero todo el día. No le diga nada a Rosana lo que le voy a decir, pero yo me di cuenta cómo las damas cuando se despiertan, se levantan. Ah, más de una. ¿Qué? Yo no sé, yo nunca tuve ese problema. Me levanto, salto y ya está. Solamente cuando me enfermo, por eso Dios me dijo, te vas a enfermar y vas a tener que depender de alguien. Pero los que se levantan, como yo recién acabo de demostrar, y es exacto, yo primero fui al espejo para practicar antes de venir acá. Es increíble. ¿Cuán práctica es la Biblia? El que hurtaba, no hurte más. No, yo no robo nada. Escuche, a ver si no roba. Usted va por ahí y dice, pastor, ¿no tienen ustedes un poco de ayuda? Y es porque es vago y no quiere trabajar. Él o ella, da igual, porque mi hijo o mi hija está muy enfermo y necesito dinero. Yo ya aprendí esta lección hace muchos años. Y ya no tan fácilmente. Uno quiere ser generoso y quiere ayudar al necesitado, pero no sabe qué clase de necesitado es ese o esa. Y entonces, ¿qué ocurre? No trabaja, no quiere trabajar. Y muy raro el caso que las personas que no quieren trabajar nunca encuentran trabajo. Además, tienen preparación académica. Y dicen, yo si no encuentro un trabajo que quepa dentro de mi capacidad, yo estudié para esto y aquello. Bueno, pero si no hay esto o aquello para lo que estudiaste, pero hay otra cosa que no es ni esto ni aquello, métete en el trabajo que hay. Trabajando hay que aprender, dice el apóstol Pablo, como dijo el Señor, aún para dar a otros que necesitan. Mucho más bienaventurado es dar que recibir. Es da mayor, ¿qué diría yo? Uno se siente mucho mejor dando que tener que recibir. Otra cosa. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dar gracia no quiere decir que se rían, no necesariamente. Pero les ayude a entender mejor lo que se debe vivir. Nuestras palabras, aparte de oírlas, la persona o las personas delante de nuestro las oye también el Señor. ¿Qué es palabra corrompida? Y son malas palabras. Y ustedes saben cuáles son. Hay para cada idioma palabras. Dicen que en el lenguaje hebreo, dicen esto, virtualmente por muchos años no había palabras malas. Cuando ellos querían insultar a una persona con palabras, entonces usaban el árabe, algún otro idioma, o incluso el inglés que se usa tanto, por ejemplo, en Israel ahora. Porque poco y nada hay. El hombre quiere palabras lo peor que puede haber para comparar a alguien que es su enemigo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ponga este texto que es el versículo, está en el capítulo, versículo 29 del capítulo 4 de Efesios, la primera parte. Haga un letrerito, un texto en su dormitorio, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ayudará muchísimo. 30, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Leí hoy en Efesios 1, cuando oísteis y creísteis, fuisteis sellados. Aquí otra vez, no contristar. ¿Cómo podemos contristar al Espíritu Santo? ¿Qué es santo? Santo es separado. El lenguaje que debemos usar debe ser separado del lenguaje mundano. La música que escuchar separada de la música mundana. Las operaciones comerciales o lo que fuera que hacemos, no como los mundanos. Si hay leyes justas y todos y hay que ajustarse a ellas, magnífico. Tengo que pagar cuentas, debo ser un ejemplo. ¿Para qué me voy a meter en deuda si luego no puedo pagar? Soy cristiano y debo actuar así. O sea, alguien puede pensar, bueno, un cristiano automáticamente va a ser así. No necesariamente. Yo soy cristiano hace muchos años. Yo fui bautizado a los 16 años de edad. Poco y nada entendía, si es que entendía algo. Pero el Señor me ha enseñado muchas cosas. Yo creo que estos muchachos jóvenes, y muchachas también, que hoy fueron bautizados, por supuesto que muchas cosas no entienden. No entendieron, pero dijo el apóstol, el Señor al apóstol Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después, o lo que yo hago tú no lo entiendes ahora. Y el Señor estaba lavando los pies a los apóstoles. Pedro no entendía, y él no quería que le lavara. ¿Sabes, Pedro? Tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Siempre digo lo mismo a tanta gente. Tú no entiendes estas cosas ahora. Pero si sigues fiel al Señor, lo entenderás después. Que el Señor se encargue de dar a todos y cada uno de nosotros aquello que tanto necesitamos, que es una vida abundante en Cristo. Y por último, yo no sé cuán letrados son todos los que se bautizaron hoy. Pero todos sirven, es decir, para ser usados por el Señor. Miren bien, los que tienen Biblia, lo que dice en 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciable o menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Noten las palabras que él usa. Allí en la iglesia de Corinto había personas muy serviciales en la causa del Señor. ¿Pero qué eran ellos para el mundo? Bueno, necios, débiles, viles. Bueno, así los podrían considerar los mundanos, pero el Señor los ha cambiado. Porque algunos de los que hoy tal vez, incluso los que acaban de recibir al Señor, dicen, bueno, el Señor va a usar a personas que siempre se condujeron muy bien y todo esto, pero mamá mía, mi pasado es tan horrible que yo no creo que el Señor me use. Y sin embargo, es así como Él lo hace. Hay un hermano, Magno Díaz, que de alguna manera es parte de nuestra iglesia, está haciendo un trabajo. Y yo diría, cualquier persona que quiera distribuir literatura, folletos con él, él necesita mucha ayuda. No dinero, él lo que necesita es hombres, mujeres, niños incluso, varones particularmente, para distribuir literatura. Va a lugares quién sabe a dónde. Corre en peligro a veces, mucho cansancio, pero en poco tiempo distribuyeron alrededor de 30.000 folletos de diferente tipo para evangelizar. Uno nunca sabe cuánto se va a hacer. Ahora, si usted escucha a este hermano, ¿qué era su vida? Ay, él nunca oculta nada. Él dice. Por eso hay hermanos que se escandalizan y dicen, ¿cómo? Si ustedes conocieran, yo sé quién es él. Yo lo conozco bien. Magnífico. Bueno, es lo que dice aquí. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Pena me da escuchar a algunos hermanos que juzgan y condenan a un hombre que hace el trabajo que ellos no hacen. Bueno, si usted es una persona siempre limpia, purísimo y purísima y todo eso, y santísimo y santísima, ¿por qué no se ofrece para trabajar? ¿Sabe por qué? Hay un problema. El pecado suyo se llama, comienza con O. Orgullo. Usted es orgulloso. Y está muy satisfecho con mi pasado. Y esto es el problema. Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando buscó a los apóstoles, fue al mar de Galilea, y en la parte de Galilea que también era una parte agrícola, y luego estaba el mar de Galilea, mucha pesca. ¿Saben ustedes qué clase de gente son los pescadores? La gente más curtida, más sufrida y más desbocada está entre los pescadores y entre los choferes de camiones grandes y los constructores. Trabajan muy pesado, muy duro, se cansan y tienen para todo cada palabrota que jamás yo la quisiera pronunciar, y menos en público. Eso es lo que pasa. ¿Y por qué no fue a Jerusalén? Allí estaban los hombres religiosos, tenían una conducta por lo menos a la vista de los demás, intachable y todo lo demás. No, él fue allí. Encontró, porque él buscaba gente no para lucir algo externo que no tiene ningún fondo válido, sino que necesitaba gente que trabaje. Y ellos ya estaban acostumbrados a estar toda la noche tratando de pescar siquiera un bagre, no sacaban nada. Las tormentas, las olas, el frío, el salir a pescar y no sacar nada, necesitaba también mucha paciencia, mucho sufrimiento, sufrimiento físico. Así que, si crees que puedes ser un cristiano feliz, yo creo que la fórmula es sencilla. Obedece al Señor. Y la gran comisión es, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenlos. ¿Saben cuánto necesitamos de gente que evangelice y que enseñe? Hay clamores por todas partes. Ahí está el hermano Milciades. Como es conocido para todos nosotros, no me cuesta recordarlo. Eres chiquito, pero ama al Señor. Está trabajando en Encarnación. Pero él hizo contacto porque le pidieron demasiado en Ciudad del Este. No hay una sola emisora que transmita mensajes bíblicos. No hay nada. No hay una sola iglesia que sea bíblica en toda esa ciudad y otras ciudades que están por ahí pegadas a la misma. ¿Cuánta necesidad hay? ¿Dónde está la gente que va a hacer algo? Y alguien dirá, bueno, pero dice ir a todo el mundo. ¿Yo cómo voy a hacer? ¡Ajá! Quiere ir a todo el mundo. Ayude a Radio América. Nosotros vamos por todo el mundo vía Internet. No hay excusa. La única o el único secreto para ser un cristiano feliz, tanto para hombres como para mujeres, para niños, varones y niñas, es compartir el Evangelio. El otro día, una muchacha chica acá me dice, pastor, yo quiero regalar una Biblia para mi profesora, aunque ella dice, profe. Muy bien, la más linda Biblia que yo tenía, la única de esa clase, se la di. Y yo espero que esa Biblia traiga resultados. Y hay tantas oportunidades. ¿Cuántos de los todos que tenemos trabajan? Muy pocos. Porque muchos piensan que la única manera para contribuir para la causa del Señor es dinero. ¡No! Eso es lo menos. Ya hay hombres que están haciendo algo. Y hasta hoy la radio no paró. Sigue funcionando. Lo que se necesita es hombres y mujeres pulidos por la mano de Dios, hechos a su semejanza. Trabajadores, consagrados, decididos, constantes, fiables. Sí, pastor, yo lo voy a hacer. ¿Puedo yo confiar? He aprendido esto. Y ustedes no me van a obligar jamás a decir una cosa y luego no cumplirla. ¿Para qué? Es imposible. El trabajo, yo creo que es una gran oportunidad para la causa del Señor. Se estaba hablando la semana pasada mucho, ¡ay, el fin del mundo! ¡Ay! Una hermana me estaba contando hoy que fue a IPS por ahí, y la gente estaba desesperada, ¡ay, ya son las 11 de la noche, ya viene la noche! ¡Ay! Estaban desesperados, y no saben ni de qué hablan. Pues nada tiene que ver el rapto de la iglesia con el fin del mundo. Son temas diferentes. Yo digo, ¿qué oportunidad para predicar? Ahora solo pregúntense así. Ese fue el rapto de Mr. Camping, Harold Camping. Cuando llegue el rapto mencionado por Pablo, tanto a la Primera Corintios como también Primera Tesalonicenses, ¿qué será de IPS y demás? Cuando realmente desaparezcan. Y no será el hazme reír la doctrina de la partida colectiva de todos los redimidos, sino que de verdad ocurrirá. A mí no me preocupa eso. ¿Saben por qué? Pues yo no voy a estar acá. Participaré con aquellos que partirán. Y todos ustedes, los que recibieron al Señor Jesucristo, la misma cosa. Pero de que estamos acercándonos cada vez más y más, ahora ya hay otra fecha. No es el mismo hombre. Esa fecha siempre estaba, desde hace mucho, por el calendario maya. Es la Biblia de los falsos profetas que predicen. Es el... Espere que voy a hacer trabajar mi... Es en diciembre del 2012. Ahora, la fecha exacta ya no me acuerdo. ¿Qué? ¿24? Nochebuena, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes cómo... Y ustedes saben que la gente cree esto... ¿Saben cómo podemos explotar eso para la causa del Señor? Porque la gente está predispuesta a hacer algo. ¿Qué hago para no tener miedo? Bueno, reciba a Cristo por Salvador. ¡Ah! Esa es una fórmula muy sencilla. No, no es muy sencilla. Más de eso tú no puedes tragar, tú no puedes absorber. ¿Por qué no te entregas a Él? No tendrás temor para nada. Ahora, yo no sé si aquí en nuestro medio tenemos algunos que todavía no recibieron al Señor. A mí me parece que sería muy bueno que usted al salir de acá lleve este folleto, yo lo llamo el mapa al cielo, el Evangelio de Juan, y otra cosa, como tantos jóvenes tenemos lo que es una buena señal para una iglesia como la nuestra, que vengan los jóvenes. Joven, si quieres triunfar. Si alguno de ustedes desea comenzar la vida cristiana y recibir este obsequio, hay otro folleto aquí. ¿Puede un cristiano continuar siendo católico romano? ¿Se dan cuenta? ¿Pueden ver algo aquí? La foto del Papa, Juancito XXIII.